Han otorgado jubilaciones a pacientes internados en el hospital neuropsiquiátrico. Estuvo entregando las jubilaciones el jefe de ANSES de Los Hornos, Marcelo Iafolia, que ya está en comunicación con nosotros para hablar y comentarnos sobre la importancia de este hecho. Muy buenos días, Marcelo. Hola, buenos días, ¿cómo estás? Marcelo, qué importante, ¿no?, que se los reconozca como ciudadanos también a los que tienen padecimientos mentales, que esto es un avance en esto de incluir a todos y a todas en este Estado de Derecho. Sí, la verdad que nosotros, bueno, ya venimos con esta moratoria desde el año pasado, trabajando mucho y jubilando a muchas personas que no tenían esa posibilidad, a veces porque no tuvieron todos los años de aporte que tuvieron que tener, ¿no? Acá hay que reconocer este derecho que tienen estas personas que trabajaron toda la vida. No es que trabajaron, lo que pasa es que hubo antes una torrente que no les aportó, ¿no? Vos les mirás las manos a todos los nuevos jubilados que tenemos y son toda gente de trabajo, todas manos de trabajadores, que en las épocas muy duras que vivió el país aprovechaban los especuladores y los empresarios para no aportarles y los dejaron colgados de alguna manera. Bueno, con la moratoria empezamos el año pasado a incluir en el sistema jubilatorio a todas estas personas, a las mujeres de 60 y a los hombres de 65, y ponerlos en este plan para que todos puedan jubilarse. En este camino llegamos hace unos meses y nuestro director ejecutivo, Diego Bossio, nos decía que estamos en el 97% de las personas con posibilidad de jubilarse, que tenían su jubilación. Y bueno, nosotros el día ese nos alegramos un montón, y al otro día salimos a buscar ese 3% que nos falta porque queremos que estén todos, ¿no? Esto en este caso son internados del neuropsiquiátrico, que bueno, son pacientes que tienen algún problema en lo que es la salud mental. ¿Qué especificidades tienen estas jubilaciones? ¿Son iguales que el hecho de hacer el trámite? Porque también esto, la nueva ley de salud mental los hace sujetos también, que ellos mismos pueden ejercer sus trámites, pueden ejercer sus derechos, cosa que antes no podían hacerlo, tenían que delegarlo en una persona. ¿Cómo se llevó adelante este proceso? Nosotros, bueno, llegamos, vimos que nos faltaba ahí llegar, hablamos con el director del hospital, que nos abrió las puertas y su servicio social como para empezar a trabajar este tema. Empezamos hace un par de meses a trabajarlo, y bueno, fuimos detectando los casos, primero que tenían posibilidad de jubilarse por la edad, básicamente, y segundo que tenían también la posibilidad de externarse, o sea, de salir del hospital, porque están prácticamente curados, tienen la posibilidad del alta médica, pero a veces se les hace muy difícil el regreso a sus casas porque la familia por ahí se le ha desarmado, o porque no tienen, también tienen muchas dificultades económicas para pasar la vida en su casa, y el tema de los medicamentos, ¿no? Que también es un tema para ellos muy importante. Y se vuelve muy difícil también todo esto, conseguir trabajo. Claro, claro, entonces evaluando todo esto, fue que empezamos con una prueba piloto donde nos pusimos de acuerdo el hospital, el servicio social del hospital y ANSES, y establecimos una metodología de trabajo que la vamos a transformar en poquito tiempo en un convenio, que ya lo estamos, un convenio institucional, para que esto quede institucionalizado y más allá de las gestiones que estén, esto siga funcionando. Lo que hicimos fue establecer una metodología para que el paciente pueda sacar, nosotros evaluamos la condición, que esté en condiciones de jubilarse, sacamos el turno y él, por sus propios medios o con un acompañante terapéutico que provee el hospital o con gente del servicio que provee el hospital, viene directamente al ANSES como cualquier ciudadano y ese día tramita su jubilación y, bueno, en 2 meses ya tiene el beneficio. Si él puede, por sus propios medios, irlo a cobrar, lo va a cobrar, y si no, designa un apoderado, que es siempre un familiar directo, que le pueda cobrar. Y desde el momento que inicia la jubilación tiene el PAMI, que le permite también tener la cobertura de todos los medicamentos y toda la atención médica. O sea que esto tendría, por un lado, el beneficio de que recibe el derecho jubilatorio, el derecho a participar de alguna manera de la vida de la comunidad y la vida del Estado, y por otro lado le permite externarse del hospital y empezar a vivir con su familia, ¿no? O empezar a realizar una vida independiente. Siempre están vinculados al hospital, eso es lo que vemos, porque tienen muchas historias, muchas cosas en común, muchos talleres, muchas cosas que comparten. pero bueno, permite tener esta independencia que pueda salir del hospital. Estas personas antes no contaban con la cobertura de PAMI. No, claro, ellos estando en el hospital tiene el hospital la cobertura de los medicamentos. Pero ellos no tenían ninguna cobertura. Pasa que también al hospital, claro, se le hace muy pesado, ¿viste? Y él, al tener el alta médica, el hospital lo sigue conteniendo, porque si no tienen dónde ir, lo sigue conteniendo dentro de su estructura. Marcelo, ¿de qué cantidad de personas estamos hablando? No, nosotros, por eso te digo, empezamos con la prueba piloto, el otro día entregamos las primeras 3 jubilaciones, que fueron nuestro orgullo. Porque fueron, empezamos, desde que empezamos a hablar, era 2 o 3 meses, ahora iniciamos, viste, como para que todo el proceso quede bien aceitadito dentro de lo que son las estructuras hospitalarias y la estructura de ANSES, y ahora ya tenemos creo que 10 más ahora en agosto, y así vamos a seguir con todos los casos que estén en el hospital. Debe haber alrededor de 100 y pico de casos para jubilar. Marcelo, eso es lo que estamos evaluando, ¿no? Bueno, felicitaciones por este trabajo. Me gustaría, como para un cierre, bueno, este hecho, cómo lo recibieron, cómo se vivió ese momento, como para darle un poco de color a esto, que son muchos números que nos damos cuenta que le va a cambiar las vidas a las personas, pero que nos cuentes cómo se llevó, cómo se vivió ese hecho donde estas personas recibían este derecho y también el reconocimiento simbólico, ¿no? De decir, bueno, yo también me puedo jubilar. Claro. Sí, yo creo que eso es lo más importante, ¿no? O sea, eso que vos decís, está toda la parte, de alguna manera, institucional, toda la parte de la gestión, toda esa parte, y está toda la otra parte que para nosotros, los que compartimos un proyecto que tenga que ver con la vida, nos importa mucho, y es toda la parte humana, ¿no? Nosotros ya desde el momento que el internado, la persona internada en el hospital pueda venir a ANSES, sentarse con su documento, tramitar su jubilación, para nosotros es un orgullo gigantesco. Ya el arranque nomás. Y después el momento de la entrega, vos fíjate que yo nombro 3 jubilaciones y para mí es como que hubiese entregado 5.000, ¿viste? Porque realmente son 3 jubilaciones muy importantes, porque ahí no estábamos llegando y ahora estamos llegando. Vamos por todo lo que falta. O sea, ese 3% que nos falta lo vamos a ir achicando hasta llegar al cero. Y tendremos que buscar todos los rinconcitos donde se nos están escapando. Y la alegría más grande fue el día ese de entregarlo, que lo compartimos con los compañeros de trabajo también, que le ponen el hombro, toda la oficina, ¿no? Pone el hombro estas iniciativas que vamos teniendo. Fue también la posibilidad de compartirlo con la familia de las personas internadas. Que realmente esta cosa de compartir ahí con la familia, con la gente del hospital, con los compañeros del trabajo de ANSES, es como lo humano, fue muy muy cálido, ¿no? Muy bueno, y que en definitiva es lo que más nos va quedando. Y este que decís vos, le cambia totalmente la vida, y tienen ese orgullo de pertenecer de alguna manera, y que el Estado también llegó ahí a donde ellos estaban y los fue a buscar, y de la manito les otorgó este derecho que ellos estaban esperando. Bueno, Marcelo, la verdad que una felicidad, algo que alegra, que siga incluyendo a cada vez más personas en esto que es una Argentina cada vez para más personas, y que bueno, se viene trabajando para que sea para todos. Es importante también el trabajo, ¿no? Desde las instituciones que vienen realizando, bueno, gente como vos y mucha gente, que las instituciones sin gente adentro no van para ningún lado, y es importante también el trabajo que hacen día a día tantos militantes de esto que son las políticas públicas. Marcelo, te mandamos un fuerte abrazo desde Ritmo y Sustancia. Te agradezco un montón a vos, un abrazo para todos, y bueno, vamos a seguir hablando de todas estas cuestiones, porque bueno, tenemos que seguir trabajando para profundizar esto cada vez más y para ir por todo lo que falta, que falta todavía, ¿no? Entonces tenemos que ir buscándolo para que ninguno quede en la orilla del camino, para que todos nos subamos a este proyecto y todos estemos incluidos. Te agradezco un montón y un abrazo grande. Un abrazo. Pasaba entonces Marcelo Iafolia, el jefe del ANSES de la localidad de Los Hornos, que bueno, nos hablaba sobre el entrego de la jubilación y con esto la cobertura de PAMI a 3 internos del hospital Dr. Alejandro Con, el neuropsiquiátrico de Romero, y estas son las primeras 3 de, bueno, un poco más de 100 personas que están en ese hospital.